Toda la noche acá, Hip Hop toda la noche. Le va a 7 el equipo. Por haber venido. ¿Cómo es? Ya. 7 el equipo. Listo para sonar. Vaca 7. 7 hermanos. Unidos. 7 corazones. La victoria. Listo, listo. Listo, listo. ¿Cómo es de mente, Ya, ya. Sudaca 7, el equipo. El equipo. Estamos listos. Estamos listos. Para darte la lección de tu vida. MC. Palabra bendecida por los dioses. Reportero y portavoces. Guacho, nunca darla por perdida. Siempre serle fiel a mi familia. A mi familia. Así que no trates de parar el show. No. No trates de ser lo que no soy. No. Guacho, lo hacemos por amor. Por honor. Por dolor. Guacho, lo hacemos por siempre serle fiel a nuestro corazón. Así que presta atención. Presta atención. Es Sudaca 7 el equipo que está acá para presentar, demostrar una cultura de barrio para guachos con mentes claras, teniendo bien en claro qué es lo que quieren. Cultura de las calles, sí. Dice presente, unidos por algo. Hip hop es llamado poetas urbano. No es en vano, no. Si es el equipo, siempre pronto para salir a la cancha. Siempre tranquilo, Sudaca me respalda. Vamos, mis 6 hermanos, agarra el micro, tiren rimas, es nuestro estilo, así vivimos. Sudaca 7, el equipo, el equipo, el equipo. Aprender a crecer, a escuchar tu corazón. Estos 7 te preguntas quiénes son. La familia ya se formó, la perfección de Son Antón. Manejando el show, crecen nosotros, pueden sentir nuestro latido. Esta es mi parte, creo en la vida, en el amor y en el arte. Hasta la muerte. Ya me la jugué, sabes de dónde salen. Esto no es Harlem, es tercer mundo y hay abundante hambre. Como Sudaca que soy, el imperio sobre nuestros hombros cae. A nuestra gente aplasta, y aunque con eso no les basta, ojo que no somos presos. Somos un muro impenetrable, 7 eslabones que forman la cadena irrompible. Imposible de comprar, no existe precio, no hay. Para este equipo de Sudaca con nuestra base en el Uruguay. En sí nacidos en el asfalto resquebrajado. Nuestra meta es llegar muy alto, sentimiento más sagrado. Ni siquiera esta sociedad va a impedir que consigamos cumplir las metas que juramos. Estos 7 hermanos, unidos. Como relámpagos y truenos vamos. Primero iluminamos, luego sonamos. Aquí con el equipo por los barrios andamos. Me preguntas cómo lo logramos, es que hace tiempo que lo cosechamos. Equipo que nuestro destino, varias veces nos preguntamos y cuestionamos. Pero despegamos a las fuerzas no concebidas por la lógica. Sudaca 7 el equipo con la victoria hoy se embarca. Hemos fraguado nuestros pensamientos como los guerreros hacen con sus armas. Sabiendo que todo es cuestión nada más y de nuestros karmas. No acaso con tal vitro, no está manos calma. No dejar las armas. Y empezar a pensar, usar mal la cabeza, no la furia, agarrarte a mal. No seguro no azar, caminar. Por los primeros errores minimizar. Para bienestar personal, levantar manos, que hacemos la fuerza para continuar. Como un solo caballero, vamos todos a luchar. Ya es un hecho contra atacar. La espada oculta no perjudica. La perseverancia se necesita para seguir inmune a la derrota. Del cielo, como sentencia, mi ángel brota. Yo veo cediendo diamantes, valores y fe, protegiendo la imagen de cada ser, advirtiendo el mérito que hay que tener. Y me sugiere ánimo y dedicación, paciencia en la situación. Y para ti que tu enojo no haga la desilusión. Solo recapacita enterrando la delincuencia, dejando pandillas de fuerza y creencia, formando estrategias, inteligencia con seguridad. Es la honestidad la que en el mapa haga inmortalidad. Si es lo que deseas por naturaleza, esa. La unión hace la fuerza, Sudaca se hace camino, buscando que la palabra brille como diamante fino. 7 es el equipo desafiando al destino. Como guerrero de la luz, el sendero ilumino. La unión hace la fuerza, Sudaca se hace camino, buscando que la palabra brille como diamante fino. 7 es el equipo desafiando al destino. Como guerrero de la luz, el sendero ilumino. Unidos. A ver, a ver. Unidos. A ver, escuche, a ver, lo escucho. Unidos. A ver, a ver, a ver. Unidos. A ver, a ver, a ver, más alto. Unidos. Más alto, más alto. Unidos. Más alto, más alto. Unidos. Más alto, más alto. Unidos. Gracias. Bien. Unidos. Eso fue Sudaca 7. Gracias, gente. Bueno, gracias.